Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Decía Rosalía de Castro en uno de sus innumerables poemas: miña terra, terra donde meu criei, ortiña que quero tanto, figueriñas que prantei, deixo amigos per extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quien pudiera non deixar. Y aunque desde luego mi galego no es perfecto en absoluto, se entiende el amor profundo que sentía Rosalía por su amada tierra. Y desde luego no le faltaba razón. Y es que sin duda hoy nos adentramos en un lugar absolutamente emblemático y lleno de enigma como es la tierra gallega. Continuando con ese viaje por los misterios de España, hoy cerramos el último capítulo adentrándonos en una tierra donde ameiga, asmeigas, a ver las ailas. Una tierra donde en cualquier cruce de caminos podemos encontrar la cara de la mismísima Santa Compaña, e incluso desde lo más alto nos vigila la Torre de Hércules. Todo ello se acumula en un espacio pequeño de terreno pero grande en alma y espíritu, que hoy conoceremos de la mano del maquinista esta semana de nuestro tren de lo insólito, como es Carlos Fernández y sus 50 lugares mágicos de Galicia. ¡Comenzamos! Buenas tardes, amigos, bienvenidos una semana más aquí a Los Misterios Nos Miran, a este viaje. Retomamos este viaje que hemos realizado por el norte de España y hoy nos vamos a una tierra que a mí personalmente, y que no, que nadie se me enfade, me apasiona mucho. Marta Mid, buenas tardes. Galicia. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué te parece este viaje? Vamos a cerrar ya el círculo por el misterio del norte. Ya hemos llegado al final de nuestro camino, el que iniciamos hace unas semanas por el norte de España y Galicia. Galicia, acabamos con Galicia, la llamada tierra del fin del mundo, de los ritos ancestrales que continúan hoy día incluso con ellos, lugares de poder, mágicos. Sin duda es una tierra muy mágica, ¿no? Por todo lo que conlleva el camino de Santiago, ¿no? Ese camino tan iniciático que le cambia la vida a muchas personas que lo hacen, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a transportar de la mano de nuestro amigo Carlos Fernández. Es un gran investigador también de transcomunicación instrumental, aparte de escritor, y es un erudito y conocedor de toda la cultura de Galicia, y con este libro 50 lugares mágicos de Galicia vamos a viajar con él y a todos esos lugares, y bueno, pues es un placer. Y hoy tengo que decir que estamos doblemente contentos esta tarde aquí en el estudio de Radio de Habaneras, porque tenemos a nuestro gran amigo José de Zor, que nos acompaña, que es un investigador experto en técnicas y estudioso de técnicas de hipnosis, entre otras muchas facetas que desarrolla, y que sin duda con su presencia esta tarde aquí con nosotros va a crear una atmósfera indudable, inmejorable, y que bueno, pues vamos a aprender mucho, a disfrutar mucho con él, tanto nosotros aquí en el estudio como nuestros oyentes. Y desde Madrid hasta San Andreu de Llavaneras, como dice Marta, muchas gracias Marta, José de Zor, muchas gracias por estar aquí. Pues yo encantado, porque ya después de dos o tres programas ya era hora de que os visitase persona, y he dicho, venga, pues esta es la ocasión, así que nos hace un tiempo agradable, estamos en un lugar muy bonito y estamos con buenos amigos, ¿qué más se puede pedir? Luego que sí, vamos a hablar de Galicia primero. ¿Qué te parece a ti esta tierra, José? Pues indudablemente es una tierra mágica por antonomasia y es la que más misterios tiene por kilómetro cuadrado, sin duda. Y la segunda parte, tomas el protagonismo porque vamos a conocer un poco más de eso que llaman hipnosis. Pues vamos a hablar de hipnosis y de los misterios profundos de la mente humana. Y como siempre también, mi alquimista favorito, Luis Silva. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, darte las gracias, José de Zor, por estar aquí con nosotros, ¿no? Y compartir esta tarde con nosotros. Para los que no conozcan a José de Zor, decirles que yo sí lo conozco y es un tío genial. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros, ¿no? Y con los oyentes esta noche o esta tarde de radio, ¿no? Esta tarde noche de radio. Aprenderemos cosas de la hipnosis, ¿no? Yo soy bastante neófito en esas cosas, ¿no? Lo que sale por la tele y lo que puedes ver, supongo que todo el mundo verá pues lo que pasa, ¿no? Se le pone a uno un músculo a tope, ¿no? Y no hay quien le doble el brazo. En fin, y cosas muy interesantes que seguramente nos explicarás, ¿no? Y hasta cómo funciona el cerebro, si puede ser, ¿no? Aprenderemos mucho con eso, ¿no? De Galicia, ¿qué decir, no? Tuve la suerte de estar unos cuantos días en Santiago de Compostela y alrededores, ¿no? Y vi un poquito ese sentido del camino de Santiago, ¿no? De San Iago, San Jaume en catalán, ¿no? Patrón de los alquimistas, para no menos, ¿no? Tierra céltica por excelencia, ¿no? De tradiciones ancestrales, ¿no? Seguro que aprenderemos mucho con Carlos y nos enseñará una parte oculta de esa tierra tan, ¿cómo diría yo, no? Tan oculta o tan extraña, ¿no? Tan llena de cosas. De sabiduría también popular, ¿no? Como decías antes, ¿no, Marta? El camino de Santiago, ¿no? Ese camino de la Vía Láctea, ¿no? En fin, vamos a aprender mucho con Carlos, seguro que sí. Y también a su lado, mi historiador favorito, Cristóbal Martínez, que te tengo que felicitar esta semana porque la sección Más allá de la historia está absolutamente disparada en iVoox. Tanto que el podcast de la sección ha superado al programa. ¿Cómo es esto? Estamos en un bucle ahí, espacio-tiempo. Estás muy por encima en el top 100 con nosotros, ¿eh? Bueno, el está programa... Está despedido, ¿sabes? Está despedido. El programa es la sección y la sección es el programa, todo va unido. Y la verdad que yo estoy muy contento. La verdad que es increíble cómo están reaccionando pues los oyentes, el cariño que estamos recibiendo. Y nada, feliz ya, y a continuar aquí, pues... haciendo lo que nos gusta hacer. Y sobre los temas que tratamos hoy, Galicia, hipnosis, ¿qué te parece? Bueno, Galicia impresionante, la verdad es que los romanos ya decían que era una tierra especial, llamaban Finisterrae, el fin de la tierra, ¿no?, para los romanos. Y yo he estado en Galicia y la verdad es que quizás es uno de los lugares de España donde más todavía está presente esa cultura ancestral, ¿no? Todavía se ven las gentes esas cosas de los mayores, de esas enseñanzas, esa sabiduría, sigue muy viva entre ellos. Y bueno, en la segunda parte, la verdad que con José de Zor, un placer conocerte, la verdad. Y el tema de la hipnosis, la verdad es que es algo muy atrayente, ¿no? Porque estamos hablando de la mente humana, algo tan, tan increíble, quizás tan desconocido, y que seguramente hoy vamos a comprender algo más de ella. y comandando el sonido, Ana Torralba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dos temas que yo sé que te gustan también hoy, ¿eh? Bueno, la hipnosis es súper interesante, encanta conocerte, José. Y nada, Galicia, pues una tierra preciosa, con el fin de la tierra, siempre, Finisterra, uf. Y bueno, nada, con muchas ganas de aprender, como siempre, y liándola aquí como siempre. Bueno, pues si te parece, nos vamos a llamar a Carlos y nos vamos para Galicia. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un placer enorme tener a Carlos Fernández al otro lado de la línea. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos vamos a adentrar, muchas gracias por estar aquí, Los Misterios Nos Miran. Vamos a adentrarnos en un paraje, en un territorio, en una comunidad absolutamente mágica como es la gallega, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una tierra mágica, quizá por la multitud de culturas que habitaron o pasaron por aquí, por el Camino de Santiago, por sus conexiones con la Europa Atlántica, en fin, por muchas razones, hay muchas tradiciones, muchas costumbres que vienen de numerosos pueblos que habitaron Europa. Eres autor del libro 50 lugares mágicos de Galicia. Es que me viene todo el rato País Vasco, porque estuvimos hace dos semanas con Enrique Chazarra, y porque estamos haciendo pues una serie de especiales por el norte de España. Hemos tenido a Carlos Ollés, a Enrique Chazarra, ahora tenemos a ti, todos editados por Cidonia magistralmente, y además un trabajo fantástico que el tuyo ya lleva unos años, creo, unos meses en... puesto a la venta, pero no por ello deja de ser menos interesante, ni mucho menos. Sí, fue el primero que salió de el la pionero, colección. ¿No? Sí, el que un poco marcó la pauta, ¿no? Y abrió la posibilidad de que se editaran otros recorriendo toda esta España mágica que hay, ¿no? Mostrando sus facetas, sus diferentes costumbres, leyendas, tradiciones, ritos, en fin, que mostrando esa cara a veces demasiado conocida de la España mágica. Yo te iba... Perdona, que te habíamos perdido un momento. No, te decía que el primero fue el 50 lugares mágicos de Galicia, salió en septiembre de 2011, y bueno, la verdad que tuvo una acogida muy buena porque ya va por la cuarta edición, con lo cual pues me llena de orgullo, ¿no? Bueno, haber sido el pionero y que haya tenido tan buena respuesta, ¿no? Desde luego que sí. Yo te voy a hacer más o menos las mismas preguntas en relación a los lugares mágicos que hemos hecho tanto a Carlos como a Enrique, y luego, por supuesto, viajaremos por Galicia. Pero lo primero que siempre he preguntado a todos ellos y que te quiero trasladar a ti también es, ¿qué entiendes tú, Carlos, por un lugar mágico? Pues mira, la magia en un sentido amplio, ¿no? Entiendo, un lugar mágico es un lugar marcado, ya sea porque... allí ocurrió una aparición, un hecho considerado sobrenatural, una leyenda que hunde sus raíces en la historia, o bien porque allí se celebran determinados ritos o tradiciones populares relacionadas con las creencias. También fuentes milagrosas incluimos en el libro como lugar mágico, y por supuesto lugares de poder. En el 50 lugares mágicos de Galicia me permití también poner algunas romerías curiosas que tienen mucho que ver con las creencias mágicas y que, bueno, complementan un poco toda la estructura del libro, ¿no? De viaje, como lo planteo yo, un viaje por los distintos lugares, un viaje básicamente por las creencias, en este caso de Galicia. Carlos, abres tu libro con una iglesia llamada Santa María do Cebreiro, donde se encuentra el grial del Camino de Santiago. Pero para aquellos oyentes, para los oyentes se hagan una idea, y hablando de los griales, que se suponen pueden encontrarse en muchos lugares de nuestra geografía, pensando que podrían ser los originales, en el caso del grial de Santa María do Cebreiro, es más conocido quizás por sus prodigios, ¿no es así? Sí, es más que nada es con el llamado el Santo Grial de Cebreiro, no por presumir de ser el verdadero Grial, ¿no? Es decir, el cáliz de Cristo o el o el que o el de la última cena o el que recogió la sangre de la crucifixión, sino de ser de emular sus efectos. Es decir, es un grial que no presume de ser el verdadero, sino de haber cumplido la misma función o los mismos prodigios. La historia se basa y se encuentra además en la iglesia de Santa María. Se puede ver entrando a la derecha, está en un pueblo a la entrada mismo de Galicia por el Camino de Santiago. Y entrando en la iglesia de Santa María a la derecha están las reliquias de este prodigio, está la copa obviamente, están los corporales y están otros objetos también relacionados con un hecho que habría ocurrido también en el siglo XIII, donde un monje estaba oficiando misa en un día muy malo, muy con una tormenta tremenda, era de madrugada. Y no había nadie en la iglesia, oficiaba la misa para él solo. En el momento de hacer la consagración, dice la leyenda que entró por la puerta un vecino que siempre acudía a todas las misas, y a pesar del mal tiempo ese día acudió al oficio religioso. El monje dudó de su fe y dijo: cómo este hombre viene, algo así como, cómo este hombre viene un día tan tan intempestivo para comer un trozo de pan quizá peor que el de su casa y a beber un poco de vino que de peor calidad que el que tiene en su propia casa. Y esa dice la leyenda que cuando pronunció estas palabras, cuando dudó de su fe, pues el vino se transformó en sangre, tiñó los corporales y el trozo de la sagrada forma se convirtió en carne, que es otra de las reliquias que ahí se encuentra, junto con la copa y los corporales manchados de este vino convertido en sangre. Aunque hoy en día solo lo conocen los peregrinos prácticamente que pasan por el Camino de Santiago, en la Edad Media tuvo mucha importancia este milagro. De hecho, se cuenta también que los propios reyes católicos intentaron llevarse estas reliquias a su corte, pero que no fueron capaces, bueno, también según se cuenta por una leyenda, un hecho sobrenatural de que los animales no querían mover el carro mientras estuviese cargado con las reliquias. No es una leyenda que se repite en muchas otras tradiciones y costumbres de toda España. Carlos, ¿qué sitio es el que hay en la portada y por qué lo elegiste? Bueno, la portada es una fotografía del pasatiempo de Betanzos. Es una especie de parque temático construido a finales del siglo XIX y que después de una restauración aún se conserva prácticamente original, aunque se perdió una buena parte. Entonces el pasatiempo tiene, para el que lo sepa leer, tiene una serie de claves relacionadas con la masonería, porque el constructor, el impulsor de esta iniciativa no está documentado, pero sí dejó en determinados lugares del parque algunos guiños a la masonería, por ejemplo, los ideales de libertad, igualdad, fraternidad que se impulsaron en la Revolución Francesa y que también adoptó, que eran propios de la masonería, están indicados en el parque. Hay una especie de cuevas artificiales que es una pasada, hay que verlas, ¿no? Y que están puestas de manera de que sea como una especie de camino iniciático para una muerte y un renacer, ¿no? Como algunos preceptos de esotéricos, Luis lo sabrá muy bien, y otros relacionados también la masonería también adopta. Y es un parque temático increíble. Estaba mencionado en las guías Michelin de entonces. Bueno, con la guerra civil sufrió daño, sufrió expolio, estuvo cerrado muchísimos años, pero a finales del siglo pasado fue abierto nuevamente, restaurado en parte lo que se conservaba, pero es una muestra de unas creencias y de una forma de pensar relacionada con las creencias bastante más moderna que el que por ahí quedó el milagro de Sobreiro, pero que también decidí incluirlo en el libro porque es una muestra de lo que es hoy en día unas creencias bastante más recientes, pero creencias al fin. Carlos, ¿te ha costado llegar a estos 50 lugares o por el contrario has tenido que descartar sitios? Y si es así, ¿qué sitios has descartado? ¿Y por qué? Pues muchísimos, he descartado muchísimos. Es que, como te diría, por ejemplo, hay algunas piedras y relacionadas con ritos de fertilidad en el libro, pues me atrevería a decir que porque en cada comarca de Galicia hay una o dos, algunas obviamente ya perdidos, ya en desuso, pero otras que siguen utilizándose, ¿no? Por ejemplo, yo para no repetirme, para incluir una visión panorámica y amplia de todos los mitos y ritos de Galicia, no intenté no poner todas por ejemplo, en este caso, todos los ritos de fertilidad, que los hay y muchos, ¿no? Piedras, por ejemplo, como la de la lanzada, o piedras como la de Muxía, en las que se deben cumplir determinados ritos para obtener fertilidad. Intenté no repetirme, ese es el planteamiento, y aún así habría cosas diversas que me han quedado fuera, ¿no? Por ejemplo, me ha quedado fuera lo que se llama el Olimpo Celta, ¿no? El Monte Dopindo, el Finisterre, que es un lugar tremendamente interesante. Lo que pasa es que es muy difícil acceso, y el planteamiento del libro era pues que cada uno de los lugares se pudieran visitar con cierta facilidad, ¿no? Es una especie de libro, pero también una guía, ¿no? Para recorrer los lugares y mantener que se mantengan cuando los visitas, por ejemplo, cuando visitas un lugar, los mantienes vivos de alguna manera, ¿no? Que no caigan en el olvido. Hace unas semanas nos comentaba Enrique Chazarra precisamente que cuando él visita o empieza a investigar estas historias que se esconden sobre todo detrás de los sitios, uno queda enganchado a ellas. De alguna manera se olvida de lo paranormal o de lo mágico y al final queda enganchado como si fuese una droga a este tipo de historias. ¿Te ha pasado lo mismo a ti, Carlos, con Galicia? Pues sí, yo la verdad es que después del 50, de haber hecho la selección esta de 50 lugares, he continuado añadiendo más lugares en un blog, ¿no? Bueno, ante la dificultad que podría ser, bueno, o que podría ser una segunda parte del libro, pues he continuado visitando, como lo he hecho desde los últimos 20 años, visitando estos lugares que realmente tienen un atractivo, para mí tienen un atractivo y un tanto en lo cultural como en lo turístico, importantísimo, ¿no? Y sigo recorriendo lugares y sigo interesándome por conocer otros nuevos. Y la verdad es que sí, no sé si eso es como una droga, pero sí que engancha. Yo tengo una percepción de haber estado en Galicia y después de ojear un poquito tu libro, y que quizás en Galicia hay una conexión muy especial con el agua, porque se dan distintos milagros, distintas cosas. ¿Por qué tú crees esta conexión tan especial de Galicia con el agua y lugares mágicos y milagros? Hay dos elementos, el agua y las piedras, ¿no? El agua y las piedras son muy abundantes tanto en la geografía, en toda la geografía gallega, no tanto el agua en el caso, porque bueno, aquí tenemos unos niveles de lluvias y una cantidad de ríos bastante más importante que por ahí que en otras regiones de España, ¿no? Y entonces, la propia orografía de Galicia, con sus bosques, con sus montañas, pues yo creo que ha creado esta especie de cosmogonía, ¿no? Donde hay un mundo mágico paralelo. De hecho, en el libro no están, pero si hubiera incluido, por ejemplo, los seres mágicos que existen en la mitología gallega, pues habría docenas y docenas, ¿no? O sea, pero el agua sí que es verdad que está muy presente en muchísimos ritos, ¿no? El culto al agua, sobre todo. Muchas de las fuentes que hoy se consideran santas por estar relacionadas o asociadas a una iglesia o una aparición o religiosa, pues todos los investigadores coinciden en que se trata de cultos al agua muy anteriores a la llegada del cristianismo, ¿no? Hay cultos al agua desde las aguas termales, ¿no? Que tienen casi siempre un dios asociado, incluso anterior a la llegada de los romanos, Hay las hay en las aguas del mar, que bueno, depende en qué lugar tienen determinadas propiedades. Las, obviamente, las fuentes son muy protagonistas en cuanto a determinados ritos y en cuanto a atribuirles determinadas propiedades mágicas. Carlos, uno de los lugares mágicos que comentas es Tui. ¿Qué nos puedes contar de Tui, aparte de que, bueno, tiene fama de lugar de avistamientos ovni? Pues sí, en Tui hay muchísimos lugares donde podríamos destacar, ¿no? Lugares relacionados y que podían haber entrado en el libro, pero uno de los que más significativos es el que está en el Monte Aloya, que es un monte continuo a la ciudad, ¿no? Que está forma parte de una sierra, la Sierra do Galiñeiro, que es un lugar con muchísimos enclaves mágicos, con piedras, con petroglifos, donde se realizaban la iniciación de guerreros, en fin, que tiene un monte que, de esos que lo ves, dice, aquí tiene que haber algo, ¿no? O sea, que tiene ya el aspecto de monte mágico, pero hay una piedra ahí que se llama la Cama del Santo, ¿no? El monte está dedicado a San Julián, y en esa piedra, pues como en otras muchas, como comentaba antes, se realizaban ritos de fertilidad para las parejas que no podían tener descendencia. Y también se realizaba un rito muy curioso, que es ya perdido, pero en el siglo XVIII aún se realizaba, que es llevar al santo, depende a una u otra piedra, estaba la piedra del sol y la piedra de la lluvia, según se quería que se modificase el clima, es decir, si hubiese sol, pues se llevaba en procesión al santo hacia la piedra del sol y en lo contrario a la piedra de la lluvia. Esto obviamente se ha cristianizado con la figura de un santo, pero que seguramente en tiempos anteriores al cristianismo, pues estas piedras también ya cumplían esta funcionalidad de traer la lluvia o el sol, como ocurre en otros muchos lugares de Galicia. Carlos, hablar de Galicia es hablar de tradiciones. Aparte de lugares, tienen muchísimas tradiciones, sobre todo fantasmales, por decirlo así. Y una de las más conocidas, yo creo que ya no solo en España, sino en el resto del mundo, es la famosa Santa Compaña. ¿Has encontrado algún lugar donde se haya aparecido esta compaña, esta Santa Compaña? Pues sí que los hay muchos. La tradición obviamente es muy ambigua y dice muchísimos lugares, ¿no? Cada cruce de caminos, y aquí tenemos muchos caminos, es un lugar propicio para ver o para que se aparezca la Santa Compaña, ¿no? Pero sí que, aunque no te creas que es fácil, sí que he recogido testimonios de primera persona, de personas que lo han visto, y sí, los han ubicado en un sitio muy concreto, pero yo creo que por toda la geografía gallega debe haber lugares relacionados con la Santa Compaña, porque esta procesión de los muertos, que antes existía algo parecido en muchos otros lugares de España, aquí se mantiene viva, y no solo se mantiene viva, sino que existen personas de toda confianza que fueron testigos de este tipo de aparición. ¿Y tú has tenido alguna? ¿Has vivido algún fenómeno extraño en alguno de estos lugares que comentas en el libro? No, yo personalmente no he sido testigo de ninguna cosa. En el Monte Aloya, en Tui, donde lo que mencionábamos antes, he visto algunas luces extrañas en más de una ocasión, pero fuera de eso no he sido protagonista de ningún suceso. Ya me gustaría, vamos, o sea, siempre andas buscando historias, siempre andas buscando las respuestas para estos asuntos, y claro que a todo el mundo, creo que a todos los curiosos que nos gusta investigar estas temáticas, pues nos gustaría ser testigo directo de uno de estos fenómenos. Al principio te tenía que haber hecho una pregunta, que es como te comentaba antes, que son las preguntas que he hecho un poco a todos los que hemos tenido hablando de Misterios del Norte, y es si tantos lugares existen de misterio en Galicia. Pero claro, la he obviado un poco porque Galicia, si algo tiene, es que es una tierra absolutamente cargada de lugares e historias, perdón, y tradiciones absolutamente mágicas, ¿no? Sí, vamos, yo creo que hay, como te decía al principio, las diferentes culturas, los diferentes pueblos que han pasado o habitado aquí, pues han hecho una amalgama de creencias mágicas que en muchos lugares pues aún se conservan, ¿no? Y ya en cuanto a fenómenos, pues muchísimos también, ¿no? O sea, en los últimos 20 años he recogido infinidad de testimonios de todo tipo de fenómenos que podríamos considerar casi sobrenaturales, ¿no? Fenómenos que no tienen una explicación. ¿Qué sitio recomendarías primero de todos para alguien que se iniciase en esto de los lugares mágicos y fuese a pasear por primera vez en Galicia? ¿Qué le recomendarías que visitase primero? Bueno, los hay muy variados, ¿no? Yo te voy a decir, para mí el que más me sorprendió de todos, ¿no? Para mí es el que más sorprendente porque no he encontrado ninguna relación con ningún otro lugar parecido, ningún otro lugar que he visitado, y es Portalén. La palabra ya lo dice, ¿no? En gallego, Portalén es porta a Oalén, es decir, puerta al más allá. Esto se encuentra en la provincia de Pontevedra, en concretamente en el ayuntamiento de Cerredo, en el monte do Seixo. Ahí hay una construcción, pero no, es una formación de rocas naturales que tiene forma de puerta, ¿no? Y dice la tradición, y de hecho he podido comprobar que esa tradición aún está viva, que si llevas una ofrenda en el mes de noviembre, atraviesas la puerta, dejas esa ofrenda, que puede ser un trozo de pan o una vela, puedes hacerle una pregunta a un ser querido fallecido. Y la respuesta, dice la tradición, que se puede escuchar en el susurro del viento golpeando sobre las piedras. Eso sí, hay que cumplir dos requisitos. Hay que, una vez escuchada esa respuesta, hay que volver a pasar por la puerta, por el mismo lugar por donde se entró, y luego guardar el secreto de qué es lo que te dijeron desde el más allá, ¿no? Me parece un lugar totalmente fuera de lo habitual, ¿no? De las costumbres y las creencias mágicas que se mantienen vivas en muchos lugares de España, pero que relacionada con esto, con la comunicación con el más allá y con toda la analogía que tiene esto con el mundo celta y con las antiguas creencias muy anteriores al cristianismo, pues me parece un lugar fascinante. Y además que ya de por sí el Monte do Seixo tiene muchísimas otras estaciones mágicas, ¿no? Donde hay algunas piedras relacionadas, orientadas con las posiciones solares. Hay otros lugares relacionados con la fertilidad, hay monumentos megalíticos, en fin, que es un viaje a este monte, un viaje que merece la pena. Y a mí, ya te digo, es el que más me ha sorprendido de todos cuantos se incluyen en el libro. ¿Y qué nos puedes contar, Carlos, de esta Virgen del Cristal, la aparición más pequeña del mundo? Pues sí, es una muy pequeña imagen que se conserva en la iglesia de Vilanova dos Infantes, en Celanova, en la provincia de Ourense, y que es una imagen pequeñísima, tan solo creo que no llega a 2 centímetros de altura, y que aparentemente habría sido, tiene en realidad dos historias sobrenaturales relacionadas con su hallazgo. Una de ellas la sitúa con una historia de amor que la contaba un poeta orensano, Curros Enríquez, y en el que esta virgen fue hallada por dos enamorados que, en fin, que terminaron prácticamente como Romeo y Julieta. Y después hay otra más sencilla, una versión más popular del hallazgo, en el que decía que fue hallado en una finca de labranza, y que la persona que la encontró, esta pequeña imagen, quiso llevársela a su casa, pero era tal el peso que adquiría que le fue imposible transportarla, ¿no? Por lo que posteriormente fue avisado las autoridades eclesiásticas y se comenzó a partir de ahí a venerarse. Se encuentra, ya te digo, y sale de hecho en procesión todos los años en la iglesia de Vilanova dos Infantes, en Celanova, en la provincia de Ourense. Aparte de los lugares mágicos, también hay una parte en este libro que abarca un poco también las ciudades, ciudades mágicas. Pues sí, y eso es, antes me lo preguntaba y es una cosa que me quedó incompleta por temas de espacio, pero que sí que en las ciudades siempre encuentras lugares relacionados con estas temáticas y que te sorprende. Muchas veces miramos de frente o miramos hacia abajo cuando vamos por la calle, pero si miramos hacia arriba encontraremos determinados adornos en edificios, determinadas ornamentaciones que sí guardan relación con creencias mágicas, ¿no? Por ejemplo, de Pontevedra, la ciudad de Pontevedra, que es la ciudad no donde vivo, sino donde trabajo, hay toda una tradición relacionada con la masonería y la teosofía que está plasmada en diferentes edificios de la ciudad, ¿no? Hay estrellas de cinco puntas, hay imitaciones de templos masónicos que la gente desconoce que se trata de una simbología relacionada con la masonería. Hay en algunas iglesias hay algunas estrellas también particulares que la gente piensa que por ahí está relacionada con cultos satánicos y todo lo contrario, ¿no? Hay muchísimas detalles que he querido poner en una ruta que llamo masónica por la ciudad de Pontevedra, pero también he contado algunas leyendas y tradiciones de Vigo, de Orense, de Coruña y de Lugo, ¿no? Es un complemento a esos 50 lugares mágicos para hacer una visita urbana por las creencias de cada ciudad. Carlos, igual que te hemos preguntado por los lugares que has incluido, te vamos a preguntar por los que no has incluido. ¿Con cuál de ellos te quedarías o qué nos podrías contar de por qué los te llevó a no incluirlos en el libro final? O incluso si alguno lo cambiarías a día de hoy, después de 3 años que tiene el libro ya, si cambiarías alguno de los que hay por uno nuevo, o no sé, algo de los que no hayas incluido, curiosidades. No cambiaría ninguno, la verdad es que no cambiaría ninguno, pero sí que me hubiera gustado incluir otros. Uno es el que os mencionaba antes, el Olimpo Celta, el Monte Dopindo, que está en Finisterre, que es un lugar con muchas estaciones relacionadas con cultos y creencias mágicas. Otro es un conjunto de piedras que ni siquiera muchos gallegos conocen que existen. Se llaman generalmente santos, pero no son santos, sino son unas construcciones hechas con trozos de piedra que según la tradición, pues si aumentas de altura o las bajas de altura, puedes traer el sol o la lluvia. Estos, a pesar de que prácticamente esto es una práctica que ya no se realiza, sí que existen, aún se conservan desde hace décadas, algunas de estas construcciones en algunos montes gallegos, por ejemplo, en Tomonde, en Cerdedo, o en el monte de Obiso, en Redondela, donde aún existen estas construcciones. Y es un tema que sí me hubiera gustado incluir en el libro, pero tenía la dificultad de que son de muy difícil acceso y preferí poner lugares más accesibles, ¿no? Y cumpliendo más o menos la idea que tenía prefijada desde un principio, que era ofrecer al lector, además de unos destinos mágicos, ofrecer una visión, si te lo lees en conjunto, ofrecer una visión panorámica de lo que son los ritos, los mitos, las creencias y las leyendas de Galicia. Carlos, creo que desde te estamos invitando a que hagas la segunda parte de 50 lugares mágicos. Pues sí, es una idea que está ayudando, estamos dándole vueltas a ver cómo podríamos plantearlo. Pero que sí, que hay material para hacer 50 y 50 más también. Carlos, yo te voy a hacer, si me lo permites, una pregunta un poco personal, que no pasa nada, no, entre nosotros, ¿eh? El acento que tienes no parece muy gallego, por lo menos del norte, sino más bien de gallego del sur, de Sudamérica. Sí. Eres argentino, sí, ¿no, sí, Carlos? Sí, sí, eso soy. ¿Y qué hace un argentino escribiendo sobre misterios gallegos? toda mi familia es gallega. Yo vine a vivir aquí hace unos 25 años y mis padres son gallegos, mis abuelos, prácticamente tres de mis abuelos son gallegos, una es asturiana. Y bueno, cuando vine a vivir aquí, pues quedé encantado de esta tierra y como uno más. No, decían que Buenos Aires era la quinta provincia de Galicia, ¿no? Porque en la ciudad, en los mediados del siglo pasado, pues existían más gallegos que ninguna otra ciudad del mundo, ni siquiera las de aquí, ¿no? Había una emigración tan grande que Buenos Aires era la quinta provincia gallega. Y bueno, no, siempre me sentí un poco gallego también, así que vamos, encantado de escribir este libro. Bueno, otra pregunta personal, Carlos, pero muy sencilla. No, mira, igual me voy en agosto unos días a la Ribeira Sacra. ¿Qué me aconsejarías? Uh-huh. ¿Qué me podías aconsejar de visitar? Bueno, en la Ribeira Sacra hay... Bueno, para decirte que es el lugar menos explorado de todo Galicia en cuanto a tradiciones, mitos y creencias, ¿no? Yo te recomendaría cualquier lugar de la Serra do Courel, que se nace desde Quiroga, en la Ribeira Sacra, después tienes los santuarios de las ermitas, que tiene un paisaje, además del mito y de las leyendas que relacionan al santuario con hechos milagrosos, pues hay unas vistas impresionantes de montaña. Si eso te gusta, pues complementa el viaje, ¿no? Y al Monforte de Lemos también hay numerosos conventos con leyendas, con historias. Hay una colección de reliquias bastante curiosas en esta ciudad de la Ribeira Sacra. Y bueno, o sea, podríamos hablar mucho, pero lo hablamos si quieres antes de que vengas y te hago una ruta por donde ver lugares la más interesantes. Bien, pero que sepas que he tomado nota, ¿eh? He ido tomando nota de lo que has dicho. No, lo prometido es deuda. Vamos, gracias. Sí. Carlos, ¿qué tiene, evidentemente, en Galicia no se puede pasar por allí sin preguntar por el Camino de Santiago? ¿Qué tiene este camino que todo el que lo hace vuelve absolutamente cambiado? Bueno, yo estoy convencido de que es un camino ancestral, ¿no? Este es un camino que mucho más allá de la peregrinación religiosa a la supuesta tumba del apóstol, pues hay toda una tradición que es un desorden mucho más allá. Sin ir más lejos, los romanos, el Camino de Santiago se ha hecho sobre vías romanas, están salpicados de deidades romanas que luego fueron cristianizadas. El propio Compostela, Santiago de Compostela, y el verdadero final del camino, que es el Finisterre, son lugares considerados desde la antigüedad como centros de peregrinación de los grandes mitos. Es decir, casualmente, y esto nunca podemos saber, pero tanto en Finisterre como en San Andrés de Teixido, que es otro lugar de esos clásicos de lugares mágicos gallegos, pues hay, por ejemplo, las barcas, ¿no? Las barcas que en este caso están relacionadas con santos, pero que en las antiguas creencias eran las barcas que llevaban a las almas hacia el otro mundo. Recordemos que en el fin de la tierra, después del fin de la tierra, estaba más allá, estaba la isla de la que en algunos la llaman de la eterna juventud, o la isla de los muertos, o la isla de San Borondón, o la isla eterna, no, para los celtas, o todo ese mito del más allá está relacionado con una tierra, una isla concretamente, que estaría más allá hacia donde se pone el sol en el mundo antiguo, lo que eso es nada menos que Finisterre. Hay numerosos santuarios donde ya los antiguos pobladores dejaban ofrendas a los dioses, porque creían que más allá estaba, allí donde se ocultaba el sol, estaba ese otro mundo, ¿no? Ese más allá. Entonces yo creo que es un camino de peregrinación mucho más antiguo. De todos modos, hay sí algunas referencias. Por ejemplo, los griegos, se dice que se hacía, que los griegos tenían un camino hacia donde se ocultaba el sol, hacia las tierras de los celtas, que seguía los trabajos de Hércules, ¿no? Es decir, que seguía aquella peregrinación, cumplía el rito, ¿no?, de pasar por los lugares donde estaba relacionados con Hércules. Y aquí en la costa gallega pues hay muchísimos lugares y ciudades que fueron míticamente fundadas por héroes griegos, ¿no?, entre Hércules. Yo creo que es un camino mucho más antiguo, es el camino de las estrellas, es un camino que estaba relacionado con la peregrinación hacia el lugar del más allá, ¿no?, muy relacionado con la muerte y la vida eterna, ¿no? Precisamente hablas de Hércules y ahora hablo de absoluta memoria. Si no me equivoco, allí en Galicia está la Torre de Hércules, ¿no?, que es de los pocos faros romanos que todavía queda en pie y creo que exacto, activo, ¿no? Sí, funcionando, sí, la Torre de Hércules, porque bueno, según la tradición, la Torre de Hércules es la ciudad de La Coruña, se fundó por el propio Hércules después de dar muerte al gigante Gerión y haber enterrado debajo de donde hoy es el faro, haber enterrado su cabeza, ¿no? Y a partir de ahí fundó una ciudad y esa ciudad tuvo una habitante que se llamaba Coruña y de ahí habría nacido el nombre de Coruña. Pero hay otros héroes griegos que también fundaron ciudades en Galicia, por ejemplo. Ahora yo mismo estoy en Pontevedra y aquí es Teucro, ¿no?, el héroe, el arquero de la Ilíada, ¿no?, el que ha fundado la ciudad. La cultura de las tradiciones de las fundaciones de las ciudades gallegas, en muchas de ellas están relacionadas con el pasado griego, ¿no? Y como decía, pues hay un camino griego que venía supuestamente a estas tierras peregrinando siguiendo los trabajos del héroe de los héroes griegos, ¿no?, que es Hércules. Quizás Galicia es una de las tierras en las que más se respeta las tradiciones, se tienen más vigentes las tradiciones. ¿Crees que alguno de los lugares que tú expones en el libro, como por ejemplo podría ser Oráculo de los Enamorados o Iglesia uh-huh. Fecundadoras, siguen vigente para la población hoy día? Puesto, hay muchos lugares que siguen vigentes. Tú vas, por ejemplo, a Muxía, que es muy cerca de Finisterre, donde están los trozos de la barca de la Virgen, ¿no?, según la tradición, y ves a gente pasando por debajo de las piedras para curar determinadas dolencias. Cada piedra tiene sus propiedades según la tradición, y ves que hay gente que lo sigue haciendo. El lunes de Pascua, por ejemplo, muy cerca de aquí de Pontevedra, en una ermita del monte dedicado a San Cibrián, pues ahí todos los lunes de Pascua la gente da 9 vueltas a la ermita echando una piedra por cada una de las vueltas para echar fuera el mal de ojo, ¿no? Es decir, hay muchísimos ritos y eso lo están no solo relatados en el libro, sino que están las fotografías, ¿no?, que dan testimonio de eso, de que esos ritos están vivos, ¿no?, que se continúan practicándose. Carlos, en el chat nos lanzan una pregunta que te quiero realizar, que el usuario Rosis, no lo leo muy bien, pregunta si en el libro está incluido como lugar mágico el Pazo de Oca en Estrada, Pontevedra. Y si sabes dónde es, que nos cuentes un poco más. No está incluido. Y de sí, había otros lugares de Estrada que del municipio de Estrada que quería incluir, pero no fue posible, es que no puedo ponerlos todos. Mucha gente a veces me pregunta y me recrimina, me dice, ¿cómo no pusiste este? Bueno, había que hacer una selección, no se podía poner todos. No está incluido el Paso de Oca, ¿no? Bueno, pues como te comentaba Marta antes, te emplazamos a que hagas ese 50 lugares mágicos 2, ¿no? Y incluyamos este lugar. Y bueno, nosotros se nos va echando el tiempo encima, Carlos, pero no te queremos agradecer que hayas participado aquí para cerrar este viaje por los misterios del norte de España. Agradecer a Cidonia todo lo que ha participado y ha colaborado con nosotros para hacer esta serie de programas especiales. Y como no, pues cuando esté ese 50 lugares mágicos 2 o para otros temas te volveremos a molestar, por supuesto, claro. Para mí encantado, vamos, un placer haber estado con vosotros. Sí, yo desde aquí también quiero agradecerle, aunque es por parte de todo el equipo, la paciencia que ha tenido Carlos Fernández conmigo siempre ante mis emails reiterativos, así bueno. Que muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Un auténtico placer, de verdad, muchísimas gracias. Hola, soy JJ Benítez, aunque a mí me gusta que me llamen Juanjo, pero bueno, ha sido un verdadero placer participar en Los Misterios Nos Miran y bueno, simplemente desear a todo el mundo que siga contemplando los misterios, ¿eh? Que no solamente ellos nos miden a nosotros. Nada, muchas gracias. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y antes de pasar a ese segundo tema con José de Zor, para que nos hipnotice a todos aquí, vamos a comentar muy rápidamente, empezando por ejemplo por Luis, que va a visitar tierras gallegas muy pronto. Lo que quieras decir, como siempre. Bueno, yo la verdad es que, bueno, me ha encantado, ¿no?, conocer pues esas cosas que desconocemos, ¿no?, de tierras como Galicia, ¿no?, la tierra de Gala, ¿no? Gala en latín es gloria, es el lugar donde los bienaventurados conviven, ¿no?, con los santos y con Dios. Por eso ahí viene la expresión, estar en la gloria, ¿no? Y sin embargo, en griego es leche, ¿no? Y bueno, eso lleva a unas connotaciones muy alquímicas que ahora no voy a comentar, ¿no? porque el invitado ha sido Carlos, ¿no? La verdad es que me encantan estos programas, ¿no? Y este reencuentro de esos lugares tan tradicionales, tan unidos a nuestra vida, que tenemos, yo creo que en nuestros genes incluso, ¿no? Y está bien de tanto en tanto recordar, ¿no? Recordar de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos. Y Galicia es un sitio, pues, que yo creo que nos recuerda mucho de dónde venimos, ¿no? Independientemente de que esté a 1000 kilómetros de aquí, ¿no? Pero la verdad es que es un sitio fantástico. Conocimos Santiago de Compostela y nos encantó. Teníamos ganas de volver y, si Dios quiere, intentaremos pasar por la Ribera Sacra, sobre todo porque en algunos de los monasterios que hay por allí, pues hay boticas antiguas, ¿no? Y claro, un alquimista pues se enamora de esas cosas y son como parte de su genética, como decía antes, ¿no? Que no le hemos preguntado a Carlos aquello de si Asmeigas a ver las islas, ¿no? Pregunta típica que se le hace a un gallego, ¿no, Cristóbal? Sí, la verdad que sí, que Galicia siempre tiene ese encanto especial, ¿no? Tiene esa parte de cultura. Yo creo que se entrelazaron muchas culturas, como nos ha dicho Carlos, y eso es lo que le hace grande a Galicia. Yo cuando estuve, la verdad que recuerdo esos bosques de eucaliptos geniales, ese mar, esa brisa de mar, esas gentes están... Esas aldeas, ¿no? Ahí perdidas que siempre hay. Yo no he estado, ¿eh? A eso iba. Te perdías un poquito con el coche en cualquier sitio y veías esa aldea que te podías remontar perfectamente a la Edad Media, ¿no? Es realmente espectacular y también... Para ti, Pablo, que sé que también eres de buen comer, unos buenos trozos de carne, unos solomillos, vamos. ¿Y ese marisco? El marisco, dice Luis, también. Se come en Galicia, la verdad es que no, maravillosamente. No sé en qué ve Cristóbal que yo soy de buen comer, pero bueno. Marta, lo que quieras comentar. Bueno, yo creo que ha reflejado muy bien lo que es esa tierra, Carlos, y plasmándolo, pues como siempre, en un libro que no solamente nos sirve pues para entretenernos, sino que nos sirve de guía para poder visitar todos esos lugares y crear ese ambiente que él ha creado aquí, poder verlo y sentirlo por nosotros mismos. Así que yo creo que ha hecho un buen resumen y, como decía la semana pasada, ¿no?, siempre te invita a coger la mochila y ala, venga, vámonos todos a Galicia a visitar todos esos lugares y todos esos secretos que esconde, que estoy segura que todavía esconde muchísimos secretos. Y bueno, pues eso, Meigas, la Santa Compaña, el Camino de Santiago y bueno, pues eso, las ermitas, las iglesias, todo que también el pasado de los celtas que dejaron un gran legado en esa comunidad, así que vámonos todos ya. Vete luego que sí, además con este programa cerramos ese camino que hemos hecho precisamente por tierras de Santiago, que es desde el Pirineo, País Exacto. Vasco, Galicia, de una manera que yo creo que para nosotros magistral, para nosotros mismos, más de 150 lugares que no hemos dado a conocer todos, pero sí en cada libro, y José de Zor ha estado presente también en este viaje por Galicia. ¿Qué te ha parecido? Pues genial, porque yo tuve la fortuna de vivir allí un par de años y aproveché para recorrer muchos de esos lugares o algunos de esos lugares mágicos. Y cuando te sumerges en esas montañas, valles, con esas brumas, con esos atardeceres y esa lluvia tenue a veces, pues te sientes como en otro sitio. Y no es de extrañar que la mente se te transporte y que percibas y que veas Santas Compañas o un montón de cosas que en otro sitio que no fuese Galicia no podrías percibir ni concebir. Pues dicho esto, y como hemos comentado, hemos cerrado aquí esta serie de programas especiales que han recorrido todo el norte de la península, que esperamos que seguro que más adelante recorreremos el sur, el centro, a ver si pueden ser presencialmente, ya sería fantástico. Y bueno, pues ahora si os parece vamos a parar unos segundos, unos minutitos, y nos volvemos ya para conocer eso que es la hipnosis y para qué se aplica y tantas cosas que nos va a enseñar José de Zor. Venga. Aquí de nuevo en Los Misterios nos miran y ahora, como hemos dicho antes, vamos a hablar de hipnosis y para ello tenemos aquí con nosotros a José de Zor, que como ha dicho Marta antes, es titulado en hipnosis clínica y psicológica por el American Institute of Psychology de Miami. Eso de entrada. Luego hay más datos por aquí que iremos dando. Lo de menos son los papeles que cuelgan en las paredes. Lo importante es la experiencia que se adquiere en las cosas que uno aprende. Y al final, los papeles casi. Yo ahora estoy retirando trastos de casa y creo que los voy a guardar en el cajón. Porque cuando las cosas ya se llevan dentro no hacen falta llevarlas por fuera. En cualquier caso, cuando uno se apunta a hacer este tipo de estudio es porque tiene algún interés, ¿no? En esto que es la hipnosis. ¿Qué te lleva a interesarte por ello? Pues mira, a mí me llevó algo tan sencillo como que cayó un libro en mis manos que era Cómo hipnotizar, de Editorial de Becci. Es una editorial que sacaba muchos manuales de muchas cosas y entonces pues yo empecé a leerlo y digo, uy, qué cosa más curiosa. Y realmente puede ser que exista un estado tan especial y tan extraño como define este libro. Y me puse a hacer experimentos, entre comillas, con compañeros de instituto. Y mi primera hipnosis fue con una amiga, de una compañera de primero de BUP. Yo soy de los del BUP. Que repitiendo de manera casi religiosa todo lo que decía estrictamente aquel libro, pues cayó en un extraño sopor y yo ahí me di cuenta de que sí, de que el estado hipnótico existía. Y a partir de entonces empecé a estudiar y puedo decir que me dediqué parte de mi vida hasta hoy en día a estudiar y a desarrollar lo que es la hipnosis y lo que son las diferentes técnicas prácticas de la hipnosis, pues en concreto la terapia, que es a lo que yo, en lo que yo trabajo. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se estudia la hipnosis? O sea, ¿cómo se va a la escuela a estudiar eso? Por decirlo de alguna manera, ¿eh? Bien, cuando yo empecé con aquella, con la hipnosis, solamente pues había algunos libros que hablaban de ello y en España existía el Instituto Fassmann, aquí en Barcelona, que era el único sitio donde tú podías aprender hipnosis en aquel momento, y fue como su nombre indica, el fundador fue el profesor Fassmann, que fue uno de los hipnotizadores o hipnólogos que han marcado la historia de este país en ese sentido. Y aunque él empezó un poco por el tema del espectáculo, pero luego pues lo fue derivando también pues a la terapia, a la aplicación psicológica, y con gran éxito. Es un hombre que recorrió todo el mundo haciendo y divulgando los temas de la hipnosis, y después progresivamente cada vez más se ha ido incorporando al mundo universitario, de manera que hoy en día en diversas universidades, en concreto y sobre todo en las facultades de psicología, pues ya se enseña como una técnica reconocida, y marco lo de reconocida, porque la hipnosis siempre ha ido de la mano de la medicina, con su relación amor-odio, que luego profundizaremos las vicisitudes que han sucedido al respecto, pero siempre hipnosis y medicina han ido juntas. Claro, porque supongo que hubo algún tiempo que la ciencia negaba, ¿no?, esta técnica, me imagino. Pues mira, todo empezó con un personaje en el 1700 y pico llamado Franz Anton Mesmer, que digamos fue el precursor de lo que más tarde se llamaría hipnosis, y empezó con una tesis doctoral del doctor Mesmer. Nació, él era suabo, nació al lado del lago Constanza, y Mesmer decía que había un fluido magnético o un fluido vital que impregnaba todas las cosas vivas y también incluso las inanimadas, y que transmitiendo ese fluido, actuando a modo de canal, él o cualquier persona que aprendiera las técnicas magnéticas podía transmitir ese fluido, y producía una especie de sopor o de ensueño en las personas que recibían dicho fluido. Al cabo de un tiempo, estas personas caían como en una crisis, y esas eran, o sea, se les llamaba así realmente, crisis, y en esas crisis se producían curaciones realmente espectaculares, que hasta el momento no se habían producido de esa forma. Los médicos utilizaban, pues, no sé, las sangrías, otro tipo de métodos, pero las crisis curativas, que son las primeras curas de carácter, vamos a decir, psicológico o psicosomático, se producen con el doctor Mesmer. Esto produjo mucho revuelo cuando él hace una curación muy espectacular a una muchacha de 17 años que era hija de un funcionario del emperador de Austria, y que llega ciega a su casa, y después de los tratamientos él la acoge en su casa, le va haciendo un seguimiento y se cura de la ceguera. Y cuando va el padre a recogerla con la madre, ella, que está profundamente enamorada de Mesmer, no se quiere ir de la casa de su salvador. Cuando la quieren arrancar de la casa de Mesmer, vuelve a caer ciega, ¿no? Y ahí los detractores de Mesmer, los envidiosos, porque un médico con mucho éxito, entre otras cosas por lo peculiar que era, pues ya tienen un poco el escándalo que necesitaban para desacreditarlo. Le arman un gran revuelo y se va a Francia. Y en Francia es donde Mesmer empieza su gran aventura de magnetizador, y donde desarrolla todo lo que hasta bien entrado el siguiente siglo se va a llamar mesmerismo o magnetismo, que es el antecedente de la hipnosis como hoy lo conocemos. Yo te voy a lanzar ya la pregunta típica, tópica, que se hace a alguien que domina temas de hipnosis. ¿Hay que creer en ella para que te puedan hipnotizar? No, no hace falta, no es cuestión de creencia, porque la hipnosis es la técnica que te lleva a un estado diferente de conciencia. Si tú sabes aplicar la técnica, y el que está, lo que sí es necesario es la colaboración de la persona que va a ser inducida a este estado. Es decir, si tú te niegas, es muy difícil. Hay técnicas subliminales para lo que, por ejemplo, en el siglo pasado el doctor Milton Erickson desarrolló como lenguaje hipnótico, y en una conversación normal tú puedes inducir a una hipnosis a una persona sin que se dé cuenta, esto es cierto. Pero normalmente se requiere, si usamos un método directo, se requiere la colaboración de la persona para que caiga en el estado hipnótico. ¿Pero cómo le explicaríamos a alguien que no tenga ni idea de nada, como soy yo, por ejemplo, uh-huh. qué es un estado hipnótico? ¿Qué pasa en la cabeza de esa persona que ha sido hipnotizada? Lo vas a entender de una forma fácil. No me estés haciendo cosas subliminales, ¿eh? Es tan fácil. Mira, uno de los de las ideas que tenemos es que para crear el estado hipnótico alguien se queda así como lerdo y pierde la conciencia y lo van a manejar bien. Bueno, eso se suele hacer en la hipnosis de espectáculo. Yo he hecho hipnosis de espectáculo. Siempre lo hago, procuro hacerlo de una forma didáctica para que no se quede en el mero espectáculo, sino que aprendamos que dentro del cráneo tenemos, o en nuestro cuerpo, tenemos una máquina muy poderosa y a la cual podemos sacar bastante más partido del que le sacamos habitualmente. Pero regresando a tu pregunta, me he ido. ¿Qué? ¿Tu pregunta era? ¿Qué pasaba? ¿Cómo explicaríamos a alguien qué pasa dentro de esa mente? Fisiológicamente lo que estamos haciendo es que producimos lo que se llama una disociación cortical. ¿Qué es esto? Pues que la parte más profunda de nuestro cerebro empieza a funcionar de una manera cuasi independiente o casi independiente de la parte cortical, es decir, de la parte pensante, de la parte consciente, y funcionamos más con el inconsciente, que es la inmensa mayoría de nuestra masa cerebral, que con nuestra parte consciente. Es decir, es como la llave que nos abre la puerta a nuestra mente profunda y a nuestra fisiología y a nuestra química, es decir, a toda esa parte más esencial que es el ser humano, accedemos gracias a una técnica como es la hipnosis, que hay otras técnicas, la meditación, desde la danza de los derviches, o hay un montón de formas de acceder a ese interior. Y con unos estados muy similares a lo que llamamos estado hipnótico, o que incluso puede ser lo mismo, y ahí pues pasan cosas que en un estado de conciencia normal como en el que estamos ahora no suelen pasar. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez ha estado bajo los efectos de la hipnosis, pero yo puedo dar fe que he estado bajo los efectos, y sí es cierto que en todo momento una no deja de ser consciente en qué lugar y en dónde está, por lo menos en mi caso. A lo mejor no llegué justo al punto donde hay que estar, pero sí que es cierto que acudí para intentar dejar de fumar. Y no lo conseguí. Pablo niega con la cabeza, pero yo digo el motivo es que fui a 3 sesiones o aproximadamente y luego dejé de ir. También no solo la hipnosis hace que dejes de fumar, sino una misma tiene que ser consciente de que quiere dejarlo, y quizás yo no quería dejarlo, pero sí que es cierto que en esas sesiones que hice no tenía la necesidad imperiosa de fumar y no fumaba. Pero yo fui consciente en todo momento de la persona que me estaba hablando, de cómo me estaba hablando. Evidentemente me hablaba de una manera diferente y yo me encontraba completamente relajada, pero nunca perdí, dónde estaba y la conciencia. En terapia, cuando se hace hipnosis terapéutica, en este caso tú estás hablando de algo muy que se usa mucho en hipnosis y con mucho éxito, como es para dejar de fumar, pues en general en la terapia no es necesario perder la conciencia. Es más, incluso es mejor que el cliente o el paciente mantenga por lo menos un hilo de conciencia, de manera que las sugestiones, es decir, las órdenes, entre comillas, que implantamos, surtan mayor efecto porque lo van a hacer tanto a nivel inconsciente, sobre todo, pero también se quedan archivadas a nivel consciente. Pero sí es cierto que en estados muy profundos de la hipnosis sí puede haber pérdida de conciencia, y sobre todo cuando se hace hipnosis de espectáculo hay una pérdida de conciencia. Tú pones a trabajar a una, o le dices a una persona pues que es un perrito, o le das una cebolla, como yo suelo hacer en mis espectáculos, y le dices que es una manzana y se lo come y le está bueno, eso no es mágico ni es nada, es simplemente que cuando por esa disociación cortical, aunque la persona, las papilas gustativas están captando el sabor de la cebolla, es decir, los ácidos y las cosas de la cebolla, pero lo que el cerebro te devuelve es el sabor de lo que en este caso le dice el hipnotizador que es a manzana, y tú en tu conciencia sientes que eso es una manzana. Es decir, que hay varios niveles de estado para llegar a... Es decir, hay varios puntos de estar... Hay varios, varios estados de profundidad. Exacto, por ejemplo, profundidad. Esto lo vas a entender algo de manera muy fácil con la historia. Después de Mesmer tuvo una escuela que llamó la Logia de la Armonía. Mesmer era masón, igual que... Hay una curiosa relación entre los masones y la hipnosis también. Y fundó la logia, la Logia de la Armonía no era una logia masónica, o también se le llamó la Sociedad Parisina de la Armonía, donde él enseñaba a los iniciados o a las gente, digamos, los médicos o los alumnos que él consideraba un tanto adelantados, los introducía en esta sociedad y les enseñaba, ¿no? Entonces, uno de los alumnos de los aventajados y predilectos alumnos de Mesmer fueron los llamados hermanos Puisegur, que eran tres hermanos, pero sobre todo sobresalió el mayor de todos, el marqués de Puisegur, que hipnotizaba a sus lacayos. Ellos tenían la familia Puisegur, pues una familia rica de nobles. El hermano era conde, el otro, todos tenían títulos, los tres hermanos tenían títulos nobiliarios, eran hijos del mariscal de Francia. Y el mayor, pues experimentaba con sus lacayos. Y tuvo un lacayo muy especial que era Víctor Rase, un muchacho de 17 años que se quejaba constantemente de dolores en el pecho, y entonces bueno, los metió a hipnosis en este caso a magnetismo, que era como se llamaba en la época. Pero Víctor, cuando caía en este trance, era un muchacho inculto, no tenía grandes conocimientos en especial de nada, pero cuando estaba en el trance magnético tenía una locuacidad verbal increíble. Y además era capaz como de ver, entre comillas, su propio cuerpo, describir su propia dolencia y darse hasta los remedios. O después, si le ponías gente o enfermos delante, describir los procesos mórbidos, las enfermedades que tenían esas personas y describir también los remedios, ¿no? E incluso se habla de otra paciente que tuvo que tenía la capacidad de ver, entre comillas, o de sentir el gusto a través del epigastrio o de los dedos. Es decir, ya esta cualidad curiosa que se produce a veces de manera espontánea en la hipnosis le llamó clarividencia. Después, más tarde, pues se uniría a otros fenómenos que en el siglo XIX y a XX, pues con la moderna parapsicología, se han catalogado pues como esas facultades extrañas que tiene nuestra mente. Pues el Puisegur fue el primero que se topó con estas facultades que de forma espontánea salen cuando sometes a una... Yo me he encontrado varios casos de estas y otras facultades extrañas. Y entonces... En concreto con el caso de Víctor caía en ese trance y era capaz de abrir los ojos y de andar y de moverse como si fuese una persona despierta, pero no dejaba de estar en trance. A este estado le llamó sonambulismo. ¿Por qué? Porque se parecía al, era similar al estado de los sonámbulos, Y a partir de entonces se le dejó de denominar mesmerismo o magnetismo y pasó a llamarse sonambulismo. Hasta que llegó el inglés, el doctor James Braid, si os dais cuenta, otro médico, y fue el que acuñó el término hipnosis, que es con el que hoy en día conocemos a esta técnica y a este estado. Entonces, en ese estado sonambúlico sí que hay pérdida de conciencia. Si lo hacemos por la clasificación clásica, después, y hay amnesia, es decir, después las personas no recuerdan qué ha sucedido en ese trance. Entonces, todo va a depender un poco de la profundidad de la hipnosis para que haya o no haya conciencia o haya o no haya recuerdo. Sí, José, a mí me inquieta el tema de las regresiones, ¿no? Porque, bueno, se ha visto en televisión, ¿no?, muchas veces cómo llevas a una persona a tener 2 años y cómo su comportamiento es el del niño de 2 años, y coge un bolígrafo como lo cogería cuando tenía 2 años, o saca la lengua como hace un niño de 2 años, pues a lo mejor cuando pinta o cuando dibuja, ¿no? Y se va más atrás y explican hasta cómo se sienten en el vientre materno. Y algunos van más atrás y explican que han estado en otro sitio, y otros hasta hablan de una vida anterior. Esto, José, esto es... Entrar ahí es entrar en la imaginación de la persona que se monta unas películas él mismo y sale ahí, yo qué sé, la creatividad, o llamemos lo que quieras. ¿O realmente puede ser un recuerdo, no sé, vamos a llamarlo del alma o de la conciencia que siempre existe, ¿no? Porque si la energía ni se crea ni se destruye, pues evidentemente la conciencia también es energía, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, José? Vale, yo te voy a hablar de mi experiencia al respecto. Cuando hacemos hipnosis regresiva, sí que realmente hay un recuerdo, en la mayoría de los casos, real de lo que ha sucedido, porque nuestra mente inconsciente guarda es un archivo bastante fiel de lo que nos sucede, incluso cosas que no somos capaces de recordar en estado de conciencia normal, en el inconsciente están ahí guardaditas, Eso no quita que en un momento dado se puedan producir fantasías, pues el cerebro o el inconsciente es fantasioso, esta es la facultad de la imaginación donde más y mejor se expresa es a nivel del inconsciente, y de ahí pues Freud que hiciese su interpretación de los sueños, etcétera. Pero es tan simple como contrastar, es decir, si yo ahora te hago una hipnosis y saco una serie de datos, pues en la medida de lo posible, si los puedo verificar y contrastar, puedo saber si aquello es verdad o no. Normalmente yo, cuando he hecho hipnosis regresiva y ha habido y he llevado a personas, pues no sé, a los 14 años o a los 5 años o tal, y han descrito cosas, pues la madre, si estaba allí la mamá o estaba un hermano o estaban los amigos, pues sí, es cierto que en aquel momento pasó tal cosa o iba vestido de esta forma o tal, lo verifican, Y todo depende también un poco cómo se hagan las preguntas o cómo el inductor o el hipnotizador dirija la hipnosis. En cuanto a la hipnosis intrauterina, es decir, los recuerdos que hay dentro del vientre materno, te puedo decir que es bastante común que se recuerden, pues por ejemplo, los latidos del corazón. Tú le preguntas a una persona que nunca ha visto una hipnosis regresiva, le dices, pon atención y dime qué oyes. Y te dice, oigo pum pum, pum pum, pum pum. Oye, los latidos del corazón, o los propios, o los de la mamá, oye el de las tripas. Es típico, ¿no? Esto se repite una y otra vez. O les dices que si son capaces de recordar cosas de su madre, de cuando estaban ahí dentro. Y algunos, o la mayoría, describen, son capaces de describir supuestamente el estado emocional que tenía la madre, o incluso hasta el esbozo de algún suceso, y las madres a veces lo corroboran, Es decir, cuando ya esto se ha estudiado neurológicamente, cuando hay una masa crítica neuronal que es capaz de registrar memoria, de guardar memoria de lo que pasa ahí dentro, el feto ya está registrando, nuestro cerebro ya está registrando cosas. Eso en cuanto a la parte intrauterina. En cuanto a la memoria extracerebral, es decir, lo que podríamos denominar unas supuestas otras vidas, pues hay muchos autores que dicen que sí, que a través de la hipnosis se pueden recordar vidas pasadas. Yo en eso soy más prudente, si me apuras, no digo sí, no digo no, pero sí te puedo decir que he tenido episodios muy, como mínimo, muy curiosos sobre esas cosas. Por ejemplo, te voy a contar que en una hipnosis pública en mi tierra, en Albacete, en el Ateneo en concreto, en una hipnosis pública, pues haciendo una hipnosis regresiva, una muchacha cuenta, lo contaba en castellano, pues que vivía en la ciudad, en una ciudad alemana, que era Bremen. Entonces digo, bueno, pues si estás en Alemania, sabrás hablar el idioma del país. Y me dice, sí, claro que sí. Digo, pues cuéntame lo que te está pasando en ese idioma. Y entonces se puso a hablar en una cosa que realmente pues parecía alemán. Pero como ahí nadie nos enterábamos, excepto una persona, y ahora contaré por qué, pues a los 5 minutos de que hablaba aquella cosa extraña, le vuelvo a decir que me vuelva a hablar en castellano. Y en ese momento empieza a gritar, empieza a decir, me quemo, me quemo, me quemo. Y se puso roja prácticamente, como esa luz que tenemos ahí delante, y hubo que sacarla del tazo. Yo, de cierta forma, me asusté. Y al terminar la hipnosis, pues la sesión, hablamos de aquella, de lo que había sucedido, y un señor levanta la mano y dice, ¿puedo hablar? Pues sí, claro. Dice, esta muchacha, o sea, Gloria, no estaba hablando en alemán, estaba hablando en sajón antiguo. Dice, yo me presento, soy fulano de tal, era el cónsul honorario de Francia en Albacete, que tenía, bueno, se dedicaba el hombre, tenía academias de idiomas, y él en concreto pues hablaba 5 idiomas, entre ellos el alemán. Y dijo que era sajón antiguo. Luego yo quedé con él, hicimos una traducción de lo que allí dijo, y contaba una historia muy curiosa, y era que en aquella supuesta vida ella era joven, la habían obligado a casarse con una especie de señor feudal. Este señor feudal tenía un hijo propio de un matrimonio anterior que se llamaba Sifrido y que era de la misma edad que ella. Y entonces deciden escaparse. Los persiguen, los capturan y a Sifrido, o sea, al muchacho, lo meten como en una especie de torre y a ella la queman viva. Y bueno, yo no sé si esto es reencarnación o si es, o no sé qué puede ser, pero sí os puedo decir que a lo largo de todos estos años que yo he venido practicando la hipnosis, de vez en cuando me he encontrado con esto que se llaman xenoglosias, es decir, hablar lenguas extranjeras que uno no conoce. Un muchacho de los que estaba en la sala empezó a reírse un montón después de que aquel señor dijo que la chica hablaba en sajón antiguo. Y le pregunto, oye, ¿por qué te ríes tanto? Dice, porque está lo más lejos que ha ido esta mujer es a Santa Pola. Y de, por supuesto, de alemán, ni idea, ¿no? Pues estas son de esas cosas curiosas que tú te encuentras cuando haces hipnosis. La verdad que muy curioso todo y estamos aquí en la mesa todos, la verdad, con la boca abierta y escuchándote muy atentos. Y a mí me gustaría preguntarte algo que la verdad es que siempre se repite mucho en foros de conspiración, etcétera. ¿Crees que la hipnosis puede programar a un individuo para que cometa algo en un tiempo determinado en contra de su voluntad? Yo en esto tengo cierta discusión con mis colegas. Porque en la mayoría de los libros y la mayoría de los hipnólogos o psicólogos que practican la hipnosis te van a decir que no, pero yo te digo que sí. Si tú eres un hipnólogo hábil, puedes, si das la orden directa y va contra tus códigos morales y contra tus valores, si te lo hago de forma directa, entrará en conflicto y no lo harás. Ahora, por decirlo de una forma metafórica, si yo me cuelo por la trastienda, sí que puedo inducirte a que hagas algo que realmente tú no quieres. Por ejemplo, pues instigarte odio hacia una persona y conseguir incluso que pudieras asesinarla. O decirte, si yo te digo tírate por esa ventana en estado hipnótico, probablemente no lo vas a hacer, pero si yo te digo que eres un pajarito que tienes alas y que quieres echar a volar, pues seguramente no lo vas a dudar ni un segundo. Entonces hay formas, sí que hay formas de manipular y de llevar a la gente, pues a las personas, a los inducidos a cometer cosas que a lo mejor en otras circunstancias no lo harían. Pero José, ahora que estamos aquí, ¿a ti alguna vez algún tipo de esto de vamos a llamarlo CIA, CNI, se han puesto en contacto contigo para que realices algún trabajo? No, si te digo la verdad, no, y aparte yo no lo haría. Sí te puedo citar que he conocido algún caso, por ejemplo el del neurobiólogo español, ya está fallecido, el doctor, a ver si te digo, el que escribió Mi cerebro y yo, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, no era hipnólogo, pero sí que era un profundo, fue candidato, fue varias veces en ciertos ámbitos científicos, fue propuesto para posible candidato a premio Nobel, una eminencia en materia de neurología, y él era un experto, como hemos tenido pocos, no solamente en España, sino a nivel mundial, en lo que es el funcionamiento y la, entre comillas, manipulación de la mente, ¿no? Él inventó unos aparatitos que se llaman los mioceptores, que se implantaban en los, pero era una inducción mecánica, o sea, o eléctrica, directa, no era a distancia, ¿no? Y entonces pues conseguía manipular, por ejemplo, hizo una prueba muy curiosa que con un mioceptor puesto en un toro, cuando iba a embestir el toro o iba a alcanzar al torero, pues le daba un botón y aquel toro se paraba radicalmente, ¿no? Entonces, el doctor Delgado sí que parece ser que trabajó para la CIA o para ciertas agencias americanas. Él fue profesor muchos años en la Universidad de Yale y por su talla científica, pues sí que parece que pudo estar implicado en alguno de estos programas. Pero en mi caso, sí, te digo que no, nunca me ha pasado y creo que no me prestaría a semejantes cosas, porque mi profesión es la clínica, no el espionaje ni ese tipo de cosas. Pero a colación de lo que habíamos comentado hace escasos minutos, de decir, si tú directamente le dices a una persona tírate de un puente, tírate por una ventana o asesina ahora mismo a la persona que tienes delante, probablemente has dicho que no lo haría la persona. Entonces, ¿quieres decir que el inconsciente o inconscientemente hay algo, aunque estés hipnotizado, que te dice que eso no es correcto? Claro, que eso no está bien. Tú tienes unas creencias, tienes unos códigos morales, tienes unos valores, y eso está no solo en tu consciente, sino sobre todo en tu inconsciente. Y si yo te digo algo que entra en conflicto con esas creencias o esos códigos morales o esas reglas internas que tú tienes, pues puede producir una resistencia. Pero la resistencia se puede eliminar y hay formas de saltar esos filtros y manipular a las personas. De hecho, vamos a ver, nosotros somos diariamente manipulados por la publicidad. La publicidad cada vez es más hipnótica y no te puedes imaginar hasta qué punto somos hipnotizados todos los días por los medios de comunicación, que hacen directamente, entre comillas, una hipnosis en toda regla. Los partidos políticos también. Pues, yo he hecho alguna formación para algún partido político, pues por ejemplo, en la forma de exponer un discurso y en la entonación que se usa y en las palabras claves que hay que decir. Y esto se está usando en publicidad, en política y en muchas otras cosas. Curioso. A mí me gustaría comentar al respecto de esta pregunta que te ha hecho Cristóbal y que has comentado, que hace nosotros hace un tiempo vimos un programa, no recuerdo la cadena, pero sí que era de Discovery Channel o National Geographic, una de estas cadenas que suelen ser científicas o que tienen tendencia científica, en la que probaban, es que el programa era de una hora más o menos, en el que probaban cómo un individuo era capaz de matar a pesar de sus creencias. Y para ello utilizaban la hipnosis, ¿no? Entonces, después de hacer, ahora no recuerdo el programa porque lo vi hace muchísimo tiempo, pero recuerdo que me impactó mucho porque primero hacían una selección muy grande de individuos en la que buscaban el individuo que seguro no mataría nunca a nadie, pero más manejable, es decir, más vulnerable a ser atacado, atacado por decirlo de alguna manera, ¿no? A ser sugestionado, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo iban a base de una serie de terapias. Él decía que no, que era imposible que él apretase un gatillo porque le tenía miedo a las armas. Era además una persona que ya se le ve que no luego puede cada uno pensar lo que quiera, no, que es televisión y que, pero con un proceso que ya digo que el programa dura una hora y todo el proceso lo vas viendo, el hombre se va volviendo tremendamente violento, pero de una manera hasta incontrolable, animal, ¿no? Por decirlo así. Y llega un momento en que le montan una escena fuera de un hotel, en la avenida principal de Nueva York, por decirlo así, ¿no? En la Quinta Avenida, ¿no? En un sitio súper transitado. Ana, ella puntualizará mejor, que tiene mejor memoria. Si no recuerdo mal, y ahora lo estoy viendo porque lo he buscado para asegurarme, es en el Discovery Max. Uh-huh. Y un programa pone Curiosity, lavado de cerebro. Perfecto, pues ahí tenéis el programa, Curiosity, lavado de cerebro. Entonces, bueno, pues le montan una escena, todos son actores, evidentemente, pero a él le dicen, tienes que matar a tal persona, que es un hombre malísimo, que hay que eliminarlo, porque, bueno, pues es así, es como un político, no le hacen ver, o no lo sé. Entonces el hombre, que no iba a matar nunca a nadie, sale, y en medio de la calle, sin ningún problema, le pega dos tiros, que son falsos, porque no hay ninguna pistola, pero se monta toda la escena, ¿no? Al final, claro, lo despiertan de ese letargo y él no cree que haya cometido eso, y le muestran las imágenes y alucina. Es televisión, es posible que tenga cierta parte de montaje o no, esto que tú dices es lo más sencillo del mundo. Y te lo voy a explicar. Te voy a explicar porque, aunque lo hayan hecho lo de Discovery Max, yo lo hice en plena Mancha Manchega, yo que soy de esta tierra. Y en un instituto de enseñanza media, en concreto en Villarrobledo, que es un pueblo que está a 60 kilómetros de Albacete, te voy a contar la prueba que hice. Y ahí yo tendría 24 años. Ay, tengo ya casi 50, aunque no los aparento, me conservo bien, ¿verdad? Sí, tanto. Pues qué vanidoso soy. Mira, y os reto, cuando queráis, a repetirlo. No hay ningún problema porque es muy fácil de hacer. Con una pistola de fogueo que yo tengo al efecto, o que compré al efecto, de estas que parecen de verdad, pero que cuando disparan un petardo que hace el ruido de una pistola, pero que no es obviamente un arma verdadera, ¿no? Aunque da el pego, ¿eh? Y en el instituto lo que hice, la gente, los adolescentes o la gente de joven, es bastante fácil de que caigan en trance, ¿eh? Porque no, quizás no tienen a lo mejor los traumas que tenemos los más mayores, y enseguida suelen entrar de manera muy fácil en estado sonambúlico. Entonces, tú les dices que, no sé, una persona que tiene ahí delante ha hecho no sé qué fechoría, o, no sé, han matado a su padre o a su madre, o les han intentado hacer algún tipo de daño, les sugestionas de esta, y que ahí delante tienen una pistola, que la pueden coger y, si quieren, matar a esa persona. Entonces, yo les digo, un, dos, esto lo hago en una hipnosis, digamos, de exhibición. No me atrevo tanto a decir de espectáculo, como sí de exhibición, en el sentido de que intento que vean qué pasan. Es como lo que yo estoy haciendo ahora, os estoy explicando, pero encima lo demuestro, ¿no? Y entonces están con los ojos cerrados, le digo, y ahora, cuando abras los ojos, verás esa persona, verás cómo te sale un odio visceral y querrás matar a esa persona. Y la pistola de fogueo está allí puesta. Un, dos, tres, abre los ojos, coge la pistola y, sin dudarlo, con una cara de ira y de rabia indescriptible, dispara la pistola. Obviamente, si esa pistola, en vez de ser de fogueo, es de real, lo mata. Y pruebas de este tipo, pues cuando queráis, hacemos las que queráis para que veáis que sí, que la mente humana es no solo manipulable, es muy manipulable. Has escuchado que estamos diciendo que estamos alucinando. No sé si es que nos ha hipnotizado aquí, nos tiene a todos. Pero incluso en el chat, nuestro buen amigo Elidio José Picado, que siempre nos escribe, creo que desde Costa Rica, felicidades por ese mundial que se está haciendo tu selección, nos hace una pregunta que la ha planteado de la siguiente manera. Si cabe la pregunta, lo que se cuenta, de que por medio de la hipnosis se puede volver a vivir o revivir más bien algo de otras vidas. O sea, supongo que lo que quiere decir, porque continúa. Si es cierto, quiere decir que la reencarnación existe o es algo que no se sabe muy bien de la mente y qué opina. Y supongo que se refiere a lo que hemos comentado antes de vivir vidas del pasado. Incluso yo voy a hacer una pregunta un poco a lo mejor absurda al hilo de esto. ¿Se podría vivir la vida de otro? ¿Podrías llevarle a inducir la vida de otro? Explícame eso de vivir la vida de otro. ¿Qué entiendes como, tú por vivir la vida de otro? Como, no sabría cómo decirte, pero por ejemplo, aquí tenemos al buen Luis y sí. Yo quiero ser, le tengo envidia, una envidia cochina. Ajá. Y quiero ser Luis. Entonces que tú de alguna manera le puedas me pudieses meter su personalidad, que es complicado, ¿no? Pero la manera de ser, bueno, de Luis. O al menos hacerle creer que no Luis. Es Pablo, sino que es Luis. Sí, esto se puede hacer. ¿No? Lo que, ¿a eso te refieres? Lo que pasa que eso no... en el tiempo eso no duraría mucho. Es decir, mientras el nivel de sugestión es intenso, por ejemplo, una sesión de espectáculo o de tal, una inducción que puede durar, no sé, una hora, hora y media, un par de horas como máximo, pues él se podría comportar como Luis. Pero eso a lo largo del tiempo podría. Pero difícilmente tendría duración, eso sería difícil de conseguir. Y en cuanto al tema de la reencarnación, yo no sé si... Yo en principio no soy muy creyente en la reencarnación, ni en vidas más allá de la vida, digamos, entendida como en el sentido como nos lo explican las religiones convencionales. Sí que creo en la trascendencia. Lo que sí hago es que cuando me vienen personas con sus creencias, yo no trabajo con mis creencias, sino con las creencias de las personas. Si ellos creen que tienen un trauma de otra vida, yo igualmente se lo trato, porque lo que surte efecto es lo que tú crees. Si tú crees que tu trauma viene de no sé qué vida porque te pasó no sé cuántos y yo te llevo y aquello sale, pues yo te lo trato igual. ¿Qué existe? Pues yo no sé si existe, pero como tú lo crees... Lo que crees para ti sí existe y es lo que en terapia yo aprovecho para producir curaciones. Que lo sitúas en esta vida, en la de detrás o la que ha de venir, a mí eso me da igual. Pero lo que tú crees tiene un efecto radical y contundente en tu cuerpo, mente o en tu realidad psicofísica. De ahí el origen de las llamadas enfermedades psicosomáticas, es decir, lo que empieza en lo psíquico y termina repercutiendo en lo físico. Y buenas noticias, la hipnosis no solamente la podemos usar para que manipular las mentes, sino que esa manipulación yo la puedo usar, como la uso en mi consulta, de manera terapéutica para producir un bien, porque esto ni es bueno ni es malo, es como tú tienes un cuchillo y lo puedes usar o para cortarle gaznate a alguien o para cortar queso y hacerte un exquisito bocadillo, ¿no? O sea, que esto es neutro, depende del uso que tú le des, pues así será beneficioso o perjudicial. Hablabas, José, de poderes, ¿no? Que parecía que se habían manifestado a través del mesmerismo, a través de la hipnosis, ¿no? Clarividencia, etcétera, ¿no? Es curioso que los grandes maestros de la meditación dicen que cuando entras en profundos estados de meditación pueden aparecer lo que se llaman siddhis, es decir, poderes, como por ejemplo el de la clarividencia, como oler la mente de otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto se ha investigado lo suficiente? Es decir, por ejemplo, imagínate estas personas que dicen que pueden salir astralmente o que su conciencia o su mente se va de su cuerpo. a través de la hipnosis se ha investigado la posibilidad de, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Pues una persona lo pones en estado de somnolencia, como dices tú, y dices, bueno, ahora vas a salir de tu cuerpo, me vas a decir qué es lo que hay dentro de este cajón. Está cerrado, ¿no? Esto se ha hecho. Bueno, está en relación con los poderes, ¿no? Que parece ser que comentabas antes, ¿no? Y la meditación, ¿no? Porque también podemos hablar de la autohipnosis, ¿no? Que sería, de alguna manera, podría también ser asimilado a una meditación, una autohipnosis. Sí, perfectamente. Es decir, es que todo esto que son, no dejan de ser estado de conciencia, nosotros podemos acceder a esos estados diferentes que no alterados de conciencia de muchas formas, y una de ellas es la meditación, otra de ellas pueden ser, pues no sé, lo que hacían los, y siguen haciendo, los auténticos chamanes, ¿no? Usar, por ejemplo, los enteógenos para llegar a esos estados profundos de conciencia, que lo que hacen es ni más ni menos que poner en funcionamiento zonas muy remotas del cerebro que nosotros habitualmente o no usamos o funcionan de una forma diferente cuando estamos en un estado de conciencia normal. Cuando estamos en hipnosis se produce lo que es integración hemisferial, es decir, los dos hemisferios cerebrales suelen funcionar al unísono y además funcionan alineados los tres cerebros, es decir, el reptiliano, el cerebro más profundo, el cerebro más emocional o el mesocórtex, el cerebro medio y la parte cortical, aunque la parte cortical es la que más se desconecta, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que en estado hipnótico, al funcionar nuestro cerebro de una manera especial y más completa, es decir, normalmente usamos entre un 8, un 5, un 8 de toda nuestra capacidad cerebral, en hipnosis usamos mucha más. Y entonces es cuando se producen esos fenómenos curiosos llamados paranormales o extrasensoriales que existen, y en hipnosis se pueden provocar, y podemos acceder a tener información por esos sentidos extras más allá de nuestros 5 sentidos habituales. Y esto yo te digo que lo he experimentado y es real. Precisamente a esto que dices de lo paranormal y la hipnosis, yo he leído algunos casos de personas que después de haber vivido una experiencia hipnótica de cualquier tipo, pues a lo mejor para dejar de fumar o lo que fuese, posteriormente han tenido casos graves, entre comillas, de fenómenos paranormales. Es decir, no sé si provocados por su propia mente dentro de su mente o llevados al extremo pues fuera de ella, pero que se dice que eso es una hipnosis mal cerrada o no sé cómo usar las palabras, ¿no? Pero ¿se dan casos de este tipo reales? Claro, cuando tú abres la caja de la mente a nivel profundo, ahí pueden pasar muchas cosas. Entonces pueden suceder de estos llamados fenómenos clarividentes o esas facultades todavía desconocidas para la ciencia y que ahora con la neurobiología cada vez se están conociendo más, porque todos sabemos que nuestro cerebro es la cosa más desconocida del universo, y ahora conocemos las galaxias, conocemos los fondos de los mares, y no conocemos mucho ni de las galaxias ni de los fondos de los mares, pero es que de lo que menos conocemos es de cómo funciona eso que tenemos ahí dentro de nuestro cráneo, y es ahora que estamos empezando ya a saber más o menos qué cosas curiosas hacen las neuronas, sus conexiones, las tal, y no nos deja de sorprender la cantidad de cosas insospechadas que somos capaces o que es capaz de hacer nuestro cerebro y que hasta ahora pues no habíamos sabido. Y cada vez, conforme se conoce la neurología, entendemos que nuestras capacidades cerebrales van bastante más allá de lo que nos imaginamos. Y, por ejemplo, imagínate que me haces una sesión hipnótica profunda y luego pues tú me dices que ya está, que vuelvas a la conciencia. ¿Esos efectos de la hipnosis, cuánto duraría en el ser humano? Es decir, si por ejemplo solamente hacemos una sesión porque me pasa algo y tú me puedes, con la hipnosis puedes ayudarme con ese problema, pero si yo solamente acudo una vez, esos efectos en mi cerebro, o esos mensajes que ha recibido, esas sugestiones, esas sugestiones que he recibido, que ha recibido mi cerebro, ¿cuánto duraría en la persona? Bueno, eso depende mucho de muchas y diversas variables, porque a veces con una sola sugestión y una sola sesión eso puede durar toda la vida. O a veces hace muchas sesiones y no lo con una misma persona y no lo consigues, porque a lo mejor la forma en que sugieres o sugestionas no es la adecuada, o el método, es decir, son muchas variables. Sí, y también depende mucho de la experiencia y de la habilidad que tenga el hipnólogo. Es decir, en este caso, pues si ya hay un recorrido y una experiencia, vas a saber cómo hacer unas sugestiones efectivas, de manera que con una sola sesión, a mí al principio lo que me costaba varias sesiones, pues claro, a lo largo de muchos años de hacer muchas hipnosis, pues ya sé por qué puerta tengo que entrar y qué botones tengo que tocar, por así decirlo, ¿no? Y a veces con una sola sesión es más que suficiente para que eso perdure, pues si hace falta, toda la vida. Ahora mismo, pues el doctor Milton Erickson, que fue de las últimas figuras históricas más interesantes, murió en el año 1982, norteamericano, más interesantes a nivel de hipnoterapia, refinó mucho lo que fueron los métodos hipnóticos y él, con una sola sesión, ya conseguía curaciones espectaculares en sus pacientes. Las fobias, las filias, tenía personas que los fóbicos, con una, ya por ejemplo, con las técnicas de programación neurolingüística, con una sola sesión tú le puedes curar una fobia, una alergia grave a una persona, una filia incluso, es decir, filias son pues las adicciones al tabaco, al juego, lo que sea. A veces con una sola sesión es más que suficiente. Creo que me tocó muy mal hipnólogo. José, yo te voy a hacer la última pregunta porque me sabe muy mal, pero el tiempo nos apremia, pero sí que no me quiero ir con esta duda de que si todo el mundo puede ser hipnólogo y todo el mundo puede ser hipnotizado. Pues todo el mundo puede ser hipnólogo si aprende bien las técnicas y si adquiere una buena formación, porque no deja de ser simplemente una técnica, aunque también es un arte. Hay esa parte que toda profesión o toda ciencia tiene, que es esa, no sé, esa cosa que no se puede transmitir con los libros, ¿no? Y sí, todo, absolutamente todo el mundo puede ser hipnotizable. Todo es cuestión. Hay personas que son menos sugestionables, otras que son más, pero todo el mundo puede ser perfectamente hipnotizable. Y para terminar, José, ¿qué le recomendarías a la gente que quiera interesarse más en este tema? ¿Contactar contigo? ¿Algún libro? ¿Algo que puedan adentrarse en este mundo de hipnosis? Pues yo estoy encantado. Me tenéis, si ponéis mi nombre en Facebook, ahí os salgo. Y a través del Messenger de esta aplicación o de esta página os contesto lo que queráis. Pero hay muchos libros en el mercado que hablan bastante bien del tema de la hipnosis. Y bueno, yo ya que me has hecho esta preguntita, te doy la primicia de que probablemente para después del verano ya tendré terminado mi primer libro hablando del tema, y ya os lo contaré cuando esté terminado. Sí, ¿tienes algún tipo de... ¿haces consulta en casa también para el tema de fobias, filias y todo eso? Sí, claro. Pues da la información, hombre. Da la información, José. ¿Qué información? Lo que quieras para si alguien quiere fumar. Me podéis o bien a mi correo electrónico, a mi teléfono. Mi correo electrónico es zor@ctv.es y mi teléfono es lo digo despacito, por si alguien quiere tomar nota, 677-09-6008. Ahí cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queréis saber, encantado os explico. Perfectamente. Pues esperamos cuando saques este libro, te volveremos a llamar, porque yo creo que tenemos que profundizar, nunca mejor dicho, más en este tema. Esta vez ha sido así un poco improvisado y además el tenerte aquí ha sido fantástico. Nos ha dejado hipnotizados a todos. Y antes de despedirte vamos a pedirle a Ana que nos ponga la música final para sacarnos de esta hipnosis y ya nos marchamos. Venga. Thank you. Bueno, pues llegamos al final de este apasionante programa en el que hemos recorrido todo el norte de Galicia, bueno, toda la tierra de Galicia. Hemos terminado absolutamente hipnotizados aquí con José de Zor, que vamos a despedirlo primero, si os parece. José, ha sido un auténtico placer tenerte, ya no solo en Los Misterios Nos Miran, que es la tercera vez que participas, sino aquí en el estudio, y que de verdad has conseguido crear ese... Yo creo que nos has hecho alguna trampa, ¿eh? Porque has creado aquí el clima perfecto de hipnosis y nos has tenido a todos, y espero que la gente que está al otro lado de la radio también enganchados a un tema que es absolutamente apasionante y que yo creo que hemos rozado solo la punta del iceberg, ¿no? Sí, porque ahí, pues, yo llevo toda una vida dedicado a ello y apenas sé nada, o sea que imagínate, pero la hipnosis más bonita, pues, es estar aquí con vosotros, que sois buenos amigos, y como, yo creo que como la amistad y pocas hipnosis tan bonitas que se puedan producir en la vida. ¿Cuándo vuelves a Barcelona? Pues yo espero que pronto. Pues pronto estará ahí. Cuando queráis me tenéis aquí de nuevo. Por supuesto, y además que de verdad que te cogemos la palabra para hablar de hipnosis, y yo creo que dedicarle un programa monográfico, intentar sacar preguntas de la gente, que seguro que tendrán bastantes preguntas al respecto, y crear un programa monográfico del tema, que yo creo que lo merece. Pues por mí encantado, con demostración práctica si queréis. Por supuesto. Y de verdad que ha sido todo un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, José. Marta, nos vamos rápidamente. Como siempre, un placer que hayas estado aquí. Lo que quieras decir para terminar y recordar que la semana que viene no vamos a estar aquí. Vamos a hacer campana. Vamos a tener fiesta la semana que viene, no tendremos programa. Volveremos el día martes 15 teniendo a Juan Rada, el gran director del caso, para hablarnos de muchos misterios rodeados de crímenes y sucesos paranormales. Y bueno, voy a ser muy rápido. Y si todo va bien, también La Voz de las Tinieblas, que estará aquí con nosotros. Y eso también, aquí en el estudio de Radio de Llavaneras. Bueno, pues yo creo que lo vaticinaba al principio del programa, cuando decía que José iba a hacer que hubiera aquí un clima, un ambiente extraordinario, y así ha sido. Yo creo que estamos hipnotizados de verdad, pero no solamente como profesional, sino como persona, gran persona que es José. Yo lo quiero decir aquí delante de todos mis compañeros, que tienen la misma opinión que yo, estoy segurísima, y de los oyentes. Así que ha sido más que un placer, ha sido un regalo que te da la vida, que estés aquí esta tarde, José, que es increíble, y ya está, solo quiero decir eso. Y vosotros también sois increíbles, ¿eh? Que hacía mucho tiempo que no os lo decía, así que eso. Y a Ana, como siempre, que nunca dice nada porque está ahí concentrada en su trabajo, también es increíble. ¡Hala! Elidio en el chat nos dejaba una pregunta ya fuera de tiempo, pero la vamos a guardar precisamente para ese programa que haremos, porque me parece muy interesante. La vamos a dejar ahí con intriga, porque creo que se la haremos. Luis Silva, programa alquímico, ¿eh? Bueno, yo darte las gracias, José, por venir aquí, por hacer estos kilómetros y haberte desplazado, porque sé que sabemos que estabas en pasado Gerona, cerca de la frontera, y has venido expresamente a vernos, y eso es un gran detalle que tenemos que agradecerte. Y más palabras que ha dicho Marta, ¿qué te voy a decir, no? Te apreciamos mucho los que estamos aquí, los que te conozcan también lo harán. Y bueno, un lujazo que estés aquí, me lo he pasado tremendamente bien. Hemos prestado, como ha dicho Cristóbal, una atención enorme. Has tenido esa voz hipnótica que ha sabido arrastrarnos a una paz y a un sosiego, aparte de la manera como te has expresado, ¿no? Y creo que hemos aprendido mucho y hemos descubierto facetas que dan miedo dentro del hipnotismo, realmente dan miedo, y sin embargo también otras que dan pues mucho calor y mucho cariño, ¿no? Como la capacidad de sanar determinadas enfermedades. Bueno, dicen que la mayoría de las enfermedades del cuerpo son psicosomáticas, ¿no? Es decir, la psique afecta al soma, ¿no? El alma o la conciencia afecta al cuerpo, incluso enfermedades que podríamos pensar que no son así, como unas varices, por ejemplo, ¿no? Son psicosomáticas, ¿no? Las úlceras, por ejemplo, también suelen ser psicosomáticas, ¿no? Es decir, que se abre un abanico tremendo también, ¿no? A medida que conozcamos y profundicemos más en el cerebro, para realmente llegar a curar esas enfermedades psicosomáticas y tener realmente mucha más salud, que no a base de tomar pastillas y esas cosas, ¿no? Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros esta noche. Cristóbal, para terminar también lo que quieras decir. Yo creo que hemos cerrado la trilogía de Por el Norte de España, que ha sido, la verdad, espectacular. Ya sabemos dónde ir de vacaciones, el que pueda y el que quiera, con estos tres grandes personas y tres grandes libros. Y la segunda parte que decide José Zor, que ha sido interesantísimo, que la verdad que, como él dice, yo creo que este tema es como un cuchillo, se puede utilizar para hacer el bien y para hacer el mal. Yo me quedo con lo que se puede hacer para hacer el bien, que es mucho por lo que nos está contando José, y estoy seguro que la mente nos dará todavía muchas sorpresas y podremos, como decía también Luis Silva, atajar algunas enfermedades que hoy día son muy difíciles de atajar. Y como siempre al sonido, y muchas gracias por estar ahí, Ana Torralba, que cada semana sé que le cuesta bastante por temas laborales y yo me alegro de verla ahí. Hoy le ha costado un poquito. Muchas gracias, como siempre. Espero que hayas disfrutado. Sí, claro. Hombre, y en compañía aquí de José de Zor, obviamente. Bueno, ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho lo de la hipnosis. Cosas que no sabía. Mala información le hemos dado. Pablo, haz la lavadora. 1, 2, 3. Y bueno, nada. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a todos. Una semana más de vacaciones, venga. Como ya hemos comentado con Marta, con Ana, la semana que viene no vamos a estar, vamos a tomarnos una semana de vacaciones por motivos laborales, espero, y volveremos si todo va bien el día 15, como ha dicho Marta, con Juan Rada, que para aquellas personas que no lo conozcan, fue el director del diario El Caso, haciendo un resumen muy rápido, cuando pasaba algo en España y había un crimen o había algo de gran envergadura, primero estaba El Caso y después la policía, es decir, eran los primeros en llegar. Entonces hablaremos con él de temas apasionantes, asesinatos y cosas que por primera vez van a salir a la luz, porque nos dijo que nos iba a contar historias que no se habían dicho hasta ahora. Yo creo que eso es apasionante, qué duda cabe. Si todo va bien, intentaremos que esté Fernando Martínez Lainez con nosotros. Yo creo que Fernando, algo pasa con él también, que nunca, no vamos a volver a hablar nunca más con él, no lo sé. No, intentaremos que esté, si todo va bien, para hablar de esas, en este caso, las heroínas de la historia, y estará con nosotros también La Voz de las Tinieblas, que yo creo que cerraremos ya ese concurso de Japón. Es un buen día para que esté aquí y nos dé el relato ganador. Ya los iremos avisando. En cualquier caso, en la web www.losmisterionosmiran.com/concurso tenéis ya los 10 finalistas que están ahí nerviosos esperando el veredicto final para saber quién se lleva ese fantástico premio. Poco más puedo añadir. Nos vemos en 15 días y, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Los Misterios Nos Miran. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta dentro de 15 días.